Bueno. Bueno, buenas noches. Yo había dejado de la... Ahora nos volvemos a ver el 19 de octubre, así que para esa fecha yo ahora les indico, bueno, les indico por mail los textos que vamos a tomar, pero en la clase anterior, en la reunión anterior, yo les había prometido traer la discusión entre Watson y Ferenczi, que es, hasta donde yo conozco, la única discusión que mantiene Watson con un psicoanalista, en público por lo menos. Esto pertenece al año 27, cuando, enero del 27, cuando Ferenczi está haciendo una estancia en Nueva York. ¿Se acuerdan que ahí está todo el problema de lo que Freud llama el psicoanálisis lego? Y los neoyorquinos, encabezados por Brill, que va a jugar un papel importante en la ruptura final entre Ferenczi y Freud, después vamos a ver por qué. Pero encabezados por Brill, quieren el control de la práctica psicoanalítica para los médicos. Ferenczi aprovecha una invitación y Freud un poco lo avala, un poco le dice que bueno, que vaya, pero que no se quede a vivir allá en Estados Unidos, pero avala el viaje en función de que supone que Ferenczi puede montar una cabeza de playa contra Brill. Sabemos que esa es una batalla que Freud perdió y que nosotros la padecemos después, cuando baja en Estados Unidos Garma a fundarla en el año 30, a fundar después en el 40 y pico, la 42, la APA, y que el programa que él va a traer como programa de formación de los analistas es el programa médico de Nueva York. No va a llegar acá el programa de Berlín, va a llegar donde los legos eran admitidos, va a llegar el programa de Nueva York. De ahí toda la confusión y política que se da la APA en torno a la exclusividad de la formación en psicoanálisis para los médicos, prácticamente hasta los años 70 y largos, con la posterior inclusión del psicoanálisis en las currículas de la Facultad de Psicología. Bueno, todo eso es el triunfo de Brill, ¿no?, que es la enorme derrota de Freud. Freud ve venir la derrota, pero trata por lo menos de no entregar así nomás el botín. Entonces, bueno, Ferenczi escribe una carta circular, que eran las cartas que circulaban en el comité secreto, e informando cosas del viaje, y dice que fue una conferencia de Watson a una escuela que se llama Nueva Escuela para la Investigación Social, donde él también da conferencia, Ferenczi también, y dice, bueno, que lo escucha a Watson hablar del comportamiento, de su basamento en las tesis de Pavlov. Pero el punto es este, dice Watson, finalmente, esta es la parte de la correspondencia que falta publicar en español entre Freud y Ferenczi, que abarca del año 20 al año 33, cuando muere Ferenczi. Watson finalmente no resistió al placer de provocarme, también a mí, porque hay una cena, también a mí en duelo. Él dio una conferencia en un club de damas elegante, en el Cosmopolitan Club, y me hizo invitar a cenar por la presidenta, y personalmente me apostrofó en su conferencia. Y ahí un poco lo cita Watson, dice, todo lo que se llama psicología, psiquismo, conciencia, inconsciente, fue tratado allí de no científico, místico y místico. La sola cosa científica es la observación del comportamiento y lo que se puede deducir de él. En esas explicaciones, él redujo los procesos psíquicos más complejos a la más extrema simplicidad bajo la forma de reflejos condicionados, etc. Aunque yo no estaba preparado, le dije sin embargo, debí enfrentarlo. No me fue difícil mostrarle lo absurdo de su denegación de la realidad psíquica, aunque dudo que esto le haya servido de algo. Admití que el psicoanálisis no dispone, esto lo podríamos sostener hoy, no dispone de la forma de exactitud que exigen las ciencias de la naturaleza. Nosotros no podemos medir lo que es lo psíquico. La metapsicología de Freud es un expediente esperando que los señores psicólogos y conductistas terminen su trabajo. Pero no se puede esperar tanto tiempo. Y la utilización de datos obtenidos por la introspección no aporta no solamente una comprensión más profunda, sino tampoco una ayuda que se podría obtener del lado de la ciencia de la naturaleza. Le dije que le iba a enviar, que quizá le enviaría en tratamiento ratitas y conejos, pero no seres humanos vivientes. El público parecía como aliviado y feliz de no haber tenido que renunciar a su alma, ¿no? Y Freud le responde, esta traducción libre mía, su duelo con Watson ha debido estar para alquilar balcones. En el pragmatismo y el conductismo, toda la miseria de la mentalidad americana se ha vuelto manifiesta. Buen viaje. Esto quedó como deuda de la otra vez y lo quería... Yo no conozco otro testimonio de un debate público de Watson con un psicoanalista. Bueno, hoy quería empezar a abordar, porque nos va a llevar también la reunión que viene, el problema de la... Como ya había dicho, la lista de problemas, el problema de la técnica tratando de tomarlo por otro lado de como estaba planteado en el curso que yo había dado ahí en la Sigmund Freud, porque también el problema de la técnica me parece que es un problema para poder pensar en términos de la historia de la teoría psicoanalítica todo el affair de la expulsión de Lacan de la IPA, porque si ustedes ven, ha salido hace poco el informe Turquet, que es el informe que se elabora en Estocolmo, para poder evaluar el trabajo de Lacan. Si ustedes lo leen, van a ver que todas las cuestiones sobre las que Lacan está apuntado y sobre las que ha interrogado sus pacientes y él mismo en un momento, son todas cuestiones de técnica. Si él respeta o no las reglas técnicas que la IPA impone. Y lo agarran sobre todo por el lado de la cuestión del acortamiento de las sesiones, que eran de 50 minutos y que Lacan, si bien había mandado a su banda a que mientan con que él trabajaba 50 minutos, llega un momento que se vuelve insostenible, sobre todo por la cantidad de pacientes que empiezan a detectar que Lacan tenía. Entonces, como se trata de una cuestión técnica, uno de los problemas que Ferenc va a plantear y que lo va a separar de Freud está muy vinculado a la técnica, ¿no? A la primera pregunta que Ferenc le hace, ¿cómo, cuando le pide que escriba trabajos de técnica, preguntándole, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo usted nos tiene que dar algunas guías? Porque los que tienen alguna experiencia de análisis, en el momento que Ferenc le plantea eso a Freud, todavía no había empezado un análisis con él, si los que tienen experiencia de análisis con usted, caso Rank, saben algo de esto porque tiene la técnica transmitida por su propio trabajo. Pero los que no tenemos eso, necesitamos un ensayo general de técnica. Ahí yo les decía la vez pasada, Freud llega a redactar un trabajo de 54 páginas que después lo quema y redacta el primer trabajo sobre técnica psicoanalítica y luego pierde toda gana de empezar a dar más explicaciones, pero no le queda más remedio porque él le pide nada menos que a Ferenc, que no tenía todavía análisis encima, digamos, que escriba él la técnica. Si ustedes se fijan, el primer trabajo de Freud sobre la técnica en relación a la transferencia arranca diciendo: tras haberse ocupado Steckel del problema de la transferencia de manera descriptiva, ahora voy a hablar yo. Siendo esto, Steckel no lo agotó ni ahí. Describió los fenómenos, pero no dijo qué es lo que estaba en juego. Entonces ese reclamo de Ferenczi iba a ser respondido por Freud con todos esos trabajos, también con un trabajo de 1910 que hace al porvenir de la terapia psicoanalítica y retomado en el otro trabajo que yo les había dicho que leyéramos, que es el trabajo que él va a leer al Congreso de Budapest, Freud, Los caminos de la terapia psicoanalítica, esa es la traducción de Ballesteros, que retoma el planteo, que es el punto en el que yo me quería situar hoy, el inicio de los años 20, el inicio de la controversia acerca de la técnica, que va a estallar con la publicación del libro conjunto de Ferenczi y Rank, en donde Rank le dedica todo un capítulo, pero de ese libro en particular no me quiero ocupar la próxima vez, pero quiero decir, es una típica cosa ferenciana, digamos, que habría que verificar si está en Freud. Para mí no, pero habría que verlo. Cómo a cada cuestión teórica, Ferenczi empieza a responder con una respuesta práctica, ¿no? Habría que ver si en Freud eso se verifica, si a cada cuestión teórica él responde con algo práctico o responde con un punto teórico. Por ejemplo, pensar la introducción de la etapa sádico-anal después del análisis del hombre y la rata. ¿Qué clase de respuesta le gustaban a Freud y qué clase de respuesta le gustaban a Ferenczi? Pero metas para el desarrollo del psicoanálisis o las perspectivas del psicoanálisis de Ferenczi y Rank es una respuesta práctica, argumentada, al problema de lo que ellos empiezan a llamar el estancamiento de los análisis. Y la detección de la comodidad neurótica en el psicoanálisis. A eso un poco va a responder Freud con el artículo sobre los caminos. Entonces, ustedes saben, Freud establece de entrada dos reglas, la asociación libre por un lado y la atención flotante por otro, donde ya empieza a rondar el problema del análisis del analista, que es el problema que va a instalar Ferenczi más que Freud. En el segundo tomo de la correspondencia entre Freud y Ferenczi, ustedes van a ver que Freud le comunica a Ferenczi estar sorprendido de un tipo que él encontró que había aprendido todo el psicoanálisis solamente leyendo. Y habría que ver también, eso es un problema que después va a aparecer. Después les quiero leer para el final una cosa completamente cómica y siniestra que encontré ayer, que es una circular de Freud del año 22, donde se nota bien cómo él genera la discordia y la desconfianza en el comité secreto. Eso para de remate puede estar interesante. Y después pasamos a comentarios y cosas que... O si quieren interrumpir, adelante, ¿no? Pero, digo, en la propia fundación del... Sí, en la propia fundación de la IPA, ya Ferenczi dice, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a organizar el movimiento psicoanalítico sin que se transforme ni en una familia, ni en una iglesia, ni en un ejército, ni en nada conocido? Es evidente que eso no fue mucho más allá de la familia, e inclusive, como van a ver después, en una de las peores versiones de la familia, que es la mafia. Yo siempre recuerdo esa frase que le dice Lacan a Granoff, cuando Granoff le dice que lo está abandonando, y Lacan le dice una frase que podría estar en El Padrino: cuando llegue el golpe, querido, no dude de dónde viene. No, es una cosa, dándole la mano aparte, ¿no? Viendo esa cosa. Entonces eso siempre ha rondado, y también esa circular me parece que ustedes después pueden agarrar cualquier historia del desarme de las instituciones psicoanalíticas en Argentina y el mundo, y todas me parece que son, estoy exagerando porque no he leído todas, pero he leído unas cuantas, todas son una parodia de ese desarme del comité secreto que Frei había armado. Entonces, la tensión flotante, Frei también dice que es una cosa que la dona el análisis del analista, en un momento en el que muchos analistas estaban practicando y no tenían ese análisis. Entonces, Ferenczi iba a empezar a insistir mucho en que esto ocurra, así que los analistas se analicen, y va a terminar diciendo en el año 32, en ese artículo Confusión de Lenguas, que a él le produce verdadera vergüenza saber que hay pacientes de él que están, en un reclamo evidente a Freud, que hay pacientes de él que están más analizados que él mismo, y que eso ocurre en muchos otros ámbitos, ¿no? En el artículo de Ferenczi, que yo lo tomé, hay otros artículos de él de ese tiempo sobre cuando él empieza a plantear el problema de la actividad del analista, que, retrocediendo en el tiempo, va contra la imagen esa que Freud arma, ¿no?, del analista pasivo, que un día se encuentra que una chica se lo está abrazando en el... Bien, ¿se acuerdan esa imagen que Freud da, no? De la... Él como si dijera, ¿cómo llegó usted hasta acá? ¿Cómo? ¿Qué está pasando que me está abrazando? Alush dice que es uno de los textos más cómicos de Freud, ese. Habría que leerlo en esa clave. Decía, Ferenczi empieza a trabajar en ese artículo, es como la y él se lo cuenta por carta a Freud, dice, yo voy a escribir esto porque es un análisis que estoy llevando adelante, y en donde yo introduje ya algo de lo que vengo planteando sobre la necesidad de que el analista sea más activo a los fines de eliminar el estancamiento en la cura, por lo tanto eliminar la queja y por lo tanto producir el sufrimiento. Ahí hay una cosa linda que dice Granov, que ni Freud ni Ferenczi soportaban la queja, lo que podían soportar era el sufrimiento. ¿Mm? Digo, porque la queja es una palabrita muy usada en el lacanismo y el modo de no soportarla, me parece, de lacanianos, digamos, básico, no tiene nada que ver con el modo de no soportarla que tenía Ferenczi. Entonces, el artículo de Ferenczi, dificultades, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Dificultades técnicas. ¿Puedes explicar esto de soportar la queja como lo entendía Ferenczi? No, ¿cuál es la diferencia con vos? Granov dice que le resultaba insoportable. Que le resultaba insoportable, intolerable. Y que el acortamiento de los análisis que empieza a proponer Ferenczi pasa por ahí. Porque es justamente las indicaciones que, por ejemplo, da Ferenczi a esta paciente, que es la Sokolnicka, una analista que después fue muy famosa, que Freud le envía en análisis. Y Freud aprueba todo esto que hace Ferenczi. En el tratamiento, él nota que fácilmente el paciente puede quedar enganchado a la transferencia y con eso pretender haber mejorado, y con eso decir buenas tardes, hasta luego, que es lo que empieza a ocurrir, ¿no? La paciente consulta, hace un lazo transferencial consistente, los síntomas remiten y al tiempo vuelve. Y Ferenczi comienza a hacer algo que, fíjense que lo dice como de casualidad, ¿no? La paciente vuelve tres veces, cada vez que mejora se va. El retorno de los síntomas la hace volver. Por ejemplo, dice, después de un corte, accedí a su pedido, este es el segundo. Y nuevamente emprendí el tratamiento. Después de un corto tiempo y tan pronto como se llegó al grado de mejoría previamente alcanzado, comenzó de nuevo con la vieja triquiñuela. ¿Mm? Sí, porque él empieza por ponerle fecha de finalización, sí, al tratamiento. Porque él sabía que Freud había hecho eso con el nombre de los lobos. Sí, Freud lo había hecho. No me acuerdo con quién, pero... ¿Con el nombre de los lobos? Ah, no, no, no. Sí, es una cosa rara esa casa de Freud. Porque justamente cuando él le pone los 18 meses al hombre de los lobos, el análisis progresa y Freud, no sé por qué extraña locura, a los 18 meses dice, se terminó. Desde en lugar de decir, bueno, hemos llegado hasta acá también, vamos a seguir. Y una concepción del análisis como viaje terminado, digamos, ¿no? Como, no como una cosa que uno puede continuar forzando la metáfora, visitando ciudades y poniendo cosas nuevas en la valija y tirando lo que ya no sirve, ¿no? Sí, la limitación en el tiempo. Se interrumpe, quiero decir, porque se llega a la fecha que Ferenc se depone y efectivamente es consecuente con lo que dijo. O sea, la primera interrupción la hace Ferenc, digamos. Después la paciente sigue. La primera. Claro. Sí, sí, pero después vuelve. Sí, sí, vuelve. ¿No? Y vuelve dos veces. Uh-huh. Y él lo denuncia como una vieja triquiñuela, o sea que ya está rondando también esto que él después le va a criticar a Freud, de que los neuróticos son una canalla. Esta vez circunstancias ajenas a nosotros interrumpieron el tratamiento, que nuevamente quedó incompleto. Hay todo un juego de palabras dando vuelta acá, entre lo incompleto, lo terminado, lo finalizado, que después Freud va a retomar en análisis terminable e interminable. Le llega a decir a Ferenczi, su análisis está terminado, pero no está finalizado. Y el otro queda ahí. Bueno, una nueva exacerbación del mal y la desaparición de dichas circunstancias me trajeron a la paciente por tercera vez. Nuevamente, esta vez no realizamos ningún progreso durante un largo tiempo. Y ahí Ferenczi dice que va a detectar el onanismo de la paciente, ¿no? Que las fantasías que ella tiene en transferencia le generan cosas, dice, ahí abajo. Y ahí viene la intervención activa de Ferenczi, que venía, como él dice, él se da cuenta como que venía mirando el cuadro, ¿no? Y en un momento, de casualidad, la mira. Dice, al mirarla accidentalmente, y la ve de piernas cruzadas. Y le interpreta ahí un onanismo larvado, un onanismo del que la propia paciente no sabe. Después de adjudicarle a los hombres también eso, digamos, de andar con la mano en los bolsillos, el tocarse el cinto, bueno. No las formas de lo que él llama acá onanismo normal y consciente. Dice que eso no genera ninguna clase de síntoma, pero que esto sí. Y él decide, más allá de lo anecdótico del caso, la decisión que toma como activo que se plantea en el tratamiento es prohibirle a la paciente eso. Eso después va a resonar en el artículo de Freud, cuando Freud dice, nosotros compelimos al paciente a determinadas cosas, pero porque tenemos muy claras las condiciones, lo que él llama, Freud llama condiciones de contracción de la enfermedad. Es decir, que se trató en el origen de la enfermedad de la frustración de un placer sexual. Por lo tanto, vinculado al edípico. Entonces, si nosotros queremos restablecer en transferencia la situación original de la patología, dice Freud, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones en las que esa patología se produjo, ¿no? Ahí arranca toda la técnica de la frustración, que llega, no sé, sigue vigente. Digo, las curas psicoanalíticas se siguen realizando, como decía Freud, acá, en lo posible, en la abstinencia. En la abstinencia de actividad, no solamente en la abstinencia de comercio sexual con los pacientes. La prohibición de Ferenczi, porque eso después va a retornar en el libro conjunto con Rank, produce recuerdos que hasta el momento no habían irrumpido de ninguna manera y que la propia paciente no recordaba. Esos recuerdos, estoy resumiendo muy, muy sintéticamente, ¿no? Pero esos recuerdos que venían, digamos, soportando el síntoma, al ser puestos a andar sobre los carriles de la transferencia, tienen una resolución. Y se puede establecer, dice Ferenczi ahí, lo que el psicoanálisis promete a diferencia del resto de las psicoterapias, que es una mejoría definitiva, algo que va a durar para siempre. Algo que va a asegurarle a la paciente que eso ya no va a retornar más. Eso que le hace volver a cada rato a análisis ya no la va a hacer volver. Y se supone que ninguna otra cosa. Digo esto porque En eso yo decía en el argumento si Ferenczi no era más freudiano que Freud, porque Ferenczi creía a rajacincha eso. Es decir, la pregunta de Ferenczi, y me parece que lo mejor de él está en sus preguntas, no está en su final ni en su locura transferencial con Freud, está en el modo en el que él formuló las preguntas. ¿No? Si, me parece que los problemas que él planteó son de una actualidad tremenda y aparte los planteó bien. ¿No? Y una de las preguntas que él hace es la pregunta por la eficacia. Si cuando Freud arranca con todo su pesimismo vinculado a la reacción terapéutica negativa, por ejemplo en el texto de los legos, Ferenczi empieza a preguntarle, bueno, al fin y al cabo entonces esto no sirve. ¿No? Si la pregunta que aparece a la vuelta de la esquina es, bueno, si la reacción terapéutica negativa no es domeñable, si puede conducir a la finalización abrupta de un análisis, ¿para qué trabajamos? Bueno, la pregunta que Freud responde con, dedíquese a aprender y a ganar un poco de dinero, yo estoy viejo. Y también le recuerda una cosa que Ferenczi por momento olvida, habiendo sido escrita por él mismo, de que lo que él tiene entre manos es un expediente, en el sentido de que es una cosa frágil. Sigue siendo lo que Freud dice en la interpretación de los sueños. Nunca tomamos nuestro edificio por una cosa sólida. Siempre lo vamos aguantando como podemos. Pero esto no es algo consistente. No es un saber constituido, no es una psicología constituida, ¿no? Es una cosa que está haciéndose. Porque yo había marcado acá. Cuando él cita otro caso, que es el de un varón. Digo porque después vamos a ver ahora la respuesta de Freud, pero el trabajo que él hace en relación a un caso de histeria, y si ustedes se fijan, en los caminos de la terapia psicoanalítica en Budapest, Freud dice, sí, háganlo, pero no lo hagan. No lo dice así, ¿no? Pero dice, háganlo con los fóbicos y háganlo con los obsesivos, pero no dice háganlo con las histéricas. Esto de ponerse en activos, no lo hagan con la histeria. No lo dice él, ¿eh? Pero las dos indicaciones que da él son para las fobias y para la neurosis obsesiva. Diciendo, a ella síganla dejando limpiar la chimenea, ¿no? Así arranca la cosa. Es una de las cosas, dicho sea de paso, que no es menor, que Ferenczi argumenta para introducir la terapia activa, cuando él dice, ojo que el psicoanálisis nació así, ¿eh? El artículo, que es un artículo más teórico, sobre la técnica del psicoanálisis, que es contemporáneo a este. Fíjense que él escribe este artículo en 1919, 6 años después él ya produce el artículo Contraindicaciones a la técnica psicoanalítica activa. Si Ferenczi era un tipo que iba y venía en ese sentido, no se quedaba agarrado a lo que había producido para... Esas contraindicaciones después lo van a llevar directo al análisis mutuo como propuesta práctica para el problema teórico que él le plantea la aparición de los traumas de infancia. Él lo dice acá, debemos a Freud el prototipo de esta técnica activa, pero en lo que él está pensando ahí, porque lo dicen sobre la técnica del psicoanálisis, es que él dice que antes de la invención de la asociación libre, Freud era un tipo absolutamente activo respecto de las histéricas, es decir, la cuestión de la imposición de manos en la frente, el recostarse con la paciente en el piso, todas esas cosas que Freud hacía, Ferenczi empieza a hacérselas acordar a Freud, diciendo, mire que usted empezó activamente, y después nos planteó un rol pasivo, está bien, para poder alojar la transferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos casos graves? Donde las cosas remiten, pero no remiten. En donde no hay lugar para el tratamiento de la psicosis, ¿Qué vamos a hacer con esto? Freud es claro en eso. Si, con la psicosis, anímense los que quieran, yo no voy a producir ningún punto teórico. No hay ningún punto teórico en Freud de tratamiento de la psicosis, ¿no? Salvo alguna indicación que le hacen las cartas de nunca correr con la realidad a un paranoico, por ejemplo, a una paranoica por la que Ferenc le consulta. No hay una indicación de él. Era algo completamente incurable. Y Ferenczi creo que coincidía, pero lo que me parece que lo que Ferenczi no coincidía es que esas cosas fueran intratables. Me parece. Entonces Freud sabe que alrededor de él empieza a pulular toda una producción teórica de tratamiento de la psicosis, pero él no se mete, ¿no? Evidentemente no soportaba tampoco lo que podía llegar a ser una transferencia en ese plano. No estaba para nada dispuesto. Como tampoco en el caso de Anao, él dice, yo no tengo ninguna disposición a la transferencia materna, me ponen en el lugar de madre y no salgo corriendo. Diciendo, bueno, yo puedo ser de padre en distintas versiones, pero ni de madre ni de testigo del delirio de nadie. ¿Eh? Porque eso también es una cosa muy pesada, ¿no? Ustedes han leído el prólogo que le escribe Schreber a Flechsig en las memorias. ¿Qué hubiera pasado si Flechsig hubiera dicho, sí, bueno, está bien, vamos a trabajar? Voy a reconocer la existencia de un homicidio 3 siglos atrás, y no, porque él lo conmina, ¿no? Él le dice, yo lo conmino. ¿No? Que lo que, es un buen testimonio de lo que podría ser una transferencia llamada psicótica. Yo lo conmino que usted me diga, usted está involucrado en esto, ¿no? Ah, ahí tengo una joyita que después la voy a pedir permiso para desparramarla, no por todos lados, ¿no? De un colega uruguayo, el doctor Perkovich, que si me escucha, le digo, doctor, Gonzalo Perkovich, un maestro, hizo traducir la obra de Flechsig, del alemán al español. Y hay un descubrimiento que hace él ahí, que el tratamiento que proponía Flechsig en su clínica para la histeria era la castración. Es decir, que cuando Schreber comienza con la cuestión de la emasculación, no anda muy lejos de saber por dónde andaba su psiquiatra. Es un artículo, son varios artículos, Cerebro y Alma, después hay una autobiografía de Flechsig que él da a conocer al público ya de grande. Pero bueno, Flechsig lo acepta. Para él eso no es una palabra a tomar en cuenta. Pero ¿qué hubiera pasado si Flechsig decía, bueno, está bien, vamos a trabajar? No, podemos saber, no es contrafáctico, pero el analista que se dedica a ese tipo de cosas, obviamente no codelira con el paciente, pero siempre está en esa posición potencial, porque si no, un paranoico no te va a dar bola. Si uno está en posición de siempre poder delirar, sin delirar, no hay manera, ¿no? Bueno, entonces decía, cuando él dice debemos a Freud el prototipo de esta técnica activa, está pensando en el inicio del psicoanálisis. Y también se puede relacionar con eso el déjeme limpiar la chimenea, porque si habrá sido activo Freud, que la paciente lo tiene que callar. Marco, esto que dice con apoyo obsesivo, sí, esto lo dice Freud. Claro, en el artículo que. Son dos artículos contemporáneos que plantean la posibilidad del acortamiento, no de las curas, pero sí del acortamiento de la queja y de la vacilación obsesiva y del terror fóbico, que Ferenczi retoma como en el orden de lo experimental. Es decir, hacer del espacio transferencial, y tiene razón, un espacio experimental. Artificial. Recrear las condiciones de la neurosis artificial, de manera artificial. De tal manera de producir, vía la disolución de la transferencia, la mejoría permanente del paciente. ¿No? Entonces, bueno, que el obsesivo se decida y haga. Que el fóbico vaya a donde le da miedo. Eso, dice Freud, va a traer recuerdos. Y a partir de esos recuerdos se puede repensar el caso y se puede pensar la historia del complejo de Edipo de esa paciente o de ese paciente. Y él lo hace en un congreso que es el primer congreso posterior a la guerra, donde hace mucho tiempo no se ven, y el tema son las neurosis de guerra. El tema del congreso. El único que está, uno de los pocos que está vestido de civil es Freud. Todos los demás están alistados, son todos médicos alistados en el ejército. Y todavía están con movimiento de tropas. Y aparte lo hacen en Budapest porque más o menos les quedaba cerca a todos los que estaban por ahí, ¿no? A la gente de Berlín, a la gente de Viena. También es el momento, hay que decirlo, donde Freud propone esos dos, porque a Freud me parece que hay que leerlo a dos bandas. Freud propone el acortamiento de la duda, el acortamiento del terror, la exposición, digamos, del paciente a es como si a Juanito le hubiera mandado a mirar el caballo todos los días, ¿no? Para que eso haga emerger material. Que hasta ese momento, refugiado en la queja, refugiado en la duda, refugiado en la queja, el paciente no suelta porque, dice Freud, todavía no ha alcanzado la conciencia. Digo a dos bandas porque también es cuando Freud se cuenta de que el Estado húngaro sobre todo y el Estado alemán vienen por el psicoanálisis. Al final del artículo dice, cuidado que vienen por el... Han ninguneado el psicoanálisis durante años y después de la guerra se nos ha propuesto abrir un policlínico en Berlín, que ya estaba funcionando, y ahora Ferenczi, con sus alianzas dentro del ejército húngaro, no solo estaba logrando la instalación del psicoanálisis en la universidad, cosa con la que Freud estaba en contra, sino también que el Estado, que la salud, que el Ministerio de Salud, tome al psicoanálisis como un instrumento. Entonces ahí la famosa frase de Freud, ojo que lo que van a poder hacer es brindar el cobre de la sugestión, ¿eh? Pero el oro puro de la transferencia no. Y él culmina el artículo diciendo, poniéndole nombre a eso, psicoterapia para el pueblo. Cualquiera sea la estructura y composición de esta psicoterapia para el pueblo, no dice el psicoanálisis para el pueblo, sus elementos más importantes y eficaces continuarán siendo, desde luego, los tomados del psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y libre de toda tendencia. Él tiene una disputa importante con Ferenczi vía carta, que le dice, usted le quiere conceder al Estado y nosotros ya estamos grandes. Si cuando nosotros los precisamos, a mí no me abrieron la universidad, y ahora resulta que usted quiere abrir una cátedra de psicoanálisis en la universidad. No. Freud, en el artículo, ¿no? ¿Debe el psicoanálisis enseñarse en la universidad? Dice, no. Bajo ningún punto de vista ni circunstancia, salvo que ellos se adecúen a nosotros. Es decir, ahí el viejo ya muestra el ancho, digamos, diciendo, bueno, tuvieron tantos años ninguneándonos y ahora resulta que somos la vedette, después de la guerra, ¿eh? Recuerden el artículo de Más allá del principio del placer, está basado en la experiencia de la guerra. Sin la guerra no tendríamos ni avance traumatológico ni muchos artículos de psicoanálisis. Por ejemplo, él dice, la actitud expectante pasiva, que es la actitud que él venía dibujando para el analista, ¿no?, parece aún menos indicada en los casos graves de actos obsesivos, los cuales tienden en general a un proceso curativo asintótico, que entiendo yo que nunca alcanza una mejoría completa, sería, ¿no? Va y viene, a una duración indefinida del tratamiento, surgiendo en ellos para el análisis el peligro de extraer a la luz infinidad de cosas sin provocar modificación alguna del estado patológico. Si el típico caso del obsesivo que se sabe todo el psicoanálisis entero, tiene un montón de sabiduría encima y no le produce un carajo eso ni con 20 años de análisis. es la peor vía para entrar a un análisis, que es la que entra el hombre de la rata. Le dice, leí un libro y me encontré que esto me pasa a mí. Y Fran le dice, no, mire que son ejemplos de otra gente. Dice, ah, sí, bueno, dale, vení. Estamos hablando de 1907, en plena expansión, digamos, del invento, ¿no? A mi juicio, la única técnica acertada en estos casos consiste en esperar a que la cura misma se convierta en una obsesión. Obsesionarse con el psicoanálisis. Y dominar entonces violentamente con ella la obsesión patológica. Si utilizar todo el poder que da la transferencia para que eso cese. De esto ya en El hombre y la rata le había dado un par de lecciones a Freud, ¿no? Cuando Freud intenta ubicarse en un lugar neutral y benevolente, como que él venía planteando para el analista, en el modelo ese de la transferencia que Freud arma, cuando Freud le pide que le entregue el recuerdo del capitán y de la tortura, él tiene que explicarle esto de la rata por el culo, y el tipo no quiere, él le dice, mire que yo no soy cruel. Y el hombre de la rata le dice, sí, mi capitán. Que le enseña ahí un poco lo que es la transferencia, ¿no? Esa cosa de, como dice Lego Fey, de dos, esa cosa bífida. Entonces yo no separaría la aceptación de Freud de la actividad del analista en estas dos situaciones, la de la fobia y la de las neurosis graves, acompañada, dice él, de actos graves, neurosis grave acompañada de acto obsesivo, perdón, de lo que él se ve venir en torno de lo que va a pasar en Europa con el psicoanálisis y la intervención del Estado. Es ahí donde él más se va a decidir afianzar la formación en el Instituto de Berlín y va a adoptar como propio lo que propone Eitingon con Abraham, como lo que nosotros conocemos actualmente, que Lacan ratificó como el trípode freudiano para formarse como analista, análisis personal, supervisión y formación teórica. Es un invento de Eitingon. Así se enseñaba el psicoanálisis en Berlín. Y le decía, mira qué interesante invento, bueno, venga para acá. Eso después llega a la IPA. Esperen que... No sé si quieren hacer algún comentario. Freud usa la expresión compelir al paciente. Lo cual habla también de que Freud no tenía problema en jugar el riesgo de que ese tratamiento se interrumpiera. Para él, la oferta que él hacía continuaba abierta. No era un tipo de andar contando a los pacientes, Freud. Ferenczi tampoco. O sea, estando instalado esto en el mundo, estando instalada la oferta psicoanalítica, los analistas no deberían hacerse problemas por conservar esos pacientes que no aceptan el compedirse, por ejemplo, en determinado momento, hacer determinada cosa. Sí, es lo que vos decís sobre la técnica. Sí. A diferencia de hablar más de lo excesivo, porque ahí apunta al tema de la sesión libre, de cómo puede ser usar la sesión libre por lo excesivo para justamente razonar todo el tiempo. Claro. Entonces, él habla de cómo lo corta, lo interrumpe. Sí. Incluso cuando el obsesivo empieza con las generalidades, empezar las abstracciones, ¿no? Por ejemplo, lo baja. Claro. Por ejemplo. Ese es un lindo artículo para leer. Está muy bueno. Yo preferí elegir el del caso porque me parecía que para los que lo leyeran lo iba a situar más en el punto de cómo trabajaba él. Claro. Pero ese otro sí es sobre la técnica del psicoanálisis, sí. Claro, porque aparte que así como la histérica, dice Freud, amenaza con querer sustituir el amor real de la transferencia por el amor de la vida, es decir, llevarse al analista al consultorio, el obsesivo lo que va a hacer es transformar todo eso en una maquinaria obsesiva de pensamiento. Más teniendo en cuenta que Freud sabía todo el potencial delirante que tenía el psicoanálisis en términos de que vos podés explicar desde el punto de vista de Freud y de eso se dio cuenta Popper también. Desde el punto de vista de que para Freud la realidad psíquica era edípica, vos podés explicar absolutamente todo. Lean cualquier artículo de la psicopatología de la vida cotidiana. El artículo Azar y determinación, por ejemplo, un tipo dice 33 y dice, pero yo estoy en condiciones de decirle por qué lo dijo. Y eso lo remite al complejo de Edipo, y no hay Lola. Y Freud tiene esa convicción cuasi delirante de que eso es así. Y no lo vas a sacar de ahí, ¿no? No hay nada en el psiquismo, en Freud, que no se pueda explicar por la vía de Edipo, ¿no? Ahí, hablando del problema de la intervención activa en la transferencia, en el tratamiento, digamos, en un tratamiento, como se dice, a lo rococó, ordenado en la transferencia, una de las cosas que hay que pensar es cuál es el molde sobre el cual modeló Freud, me parece, esas situaciones transferenciales que él describe en los trabajos sobre la técnica. Porque me parece que las dos figuras que se dibujan ahí son la del obsesivo y la de la histérica, pero no hay mucho más. Igual que si se piensa, cuando él argumenta acerca del amor de transferencia, bueno, ¿de qué teoría del amor está manejando él ahí? Porque la teoría del amor en Freud es una teoría anal, ¿no? Yo, si te doy, me quedo sin. Si vos me das, entonces yo tengo, ¿no? El movimiento libidinal es ese. Es una teoría cuantitativa, pero económica, en sentido anal, del amor. Lo que no quiere decir que no haya otra, ¿no? Lacan tiene otra, que no responde a ese esquema, ¿no? El cotidiano es freudiano, ¿no? Te quiero mucho, no te quiero más, te quiero menos. Hay una terminología de ese orden. Estamos criados, digamos, la lengua materna habla de eso, ¿no? Digo esto porque la primera innovación técnica, esta que va a hacer Ferenczi, apunta a empezar a intervenir en casos donde él empieza a encontrar lo que Freud había encontrado, y lo va a encontrar hasta el final, lo que Freud había encontrado al principio de su trabajo, la histérica que le cuenta un trauma acontecido. Freud empieza a encontrar pacientes así, perdón, Ferenczi, empieza a encontrar pacientes así, y le recuerda a Freud que tienen que volver a Etiología de la Histeria, en 1896, que es el artículo donde Freud dice: acá hubo efectivamente un trauma sexual real en época infantil. Uno podría decir que Ferenczi termina como Freud empieza. Ferenczi termina recibiendo a aquellas pacientes que en 1895 le habían caído a Freud y le contaban. Y Freud me da el brazo tercera y dice: bueno, ocúpese usted de eso. Yo no es que no crea que eso pasó, digo que el molde que yo armé para la transferencia se agota en estos casos. Ahí es donde Ferenczi inventa el análisis mutuo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. La etiología de la histeria de Freud se puede leer en paralelo, de hecho algunas partes la vamos a leer en paralelo, con el diario clínico del año 32, o sea, de 1896 al año 32, porque las situaciones que Ferenczi describe son muy, pero muy similares, ¿no? En una cosa que Ferenczi es absolutamente freudiano, es que por más actividad que haya, a lo que él siempre va a renunciar es a la cuestión de la sugestión. Siempre va a renunciar a la posibilidad, que siempre está a mano por el poder que la transferencia otorga, de moldear la vida del paciente. Eso lo va a subrayar en todos los casos. En el artículo lo subraya. Yo, dice, intervengo con un principio activo en relación a material que colijo que la paciente no está otorgando porque no puede, pero jamás esa sugerencia va a ser tomada de otro lado que no sea el material brindado por la paciente o el paciente. Y las decisiones que tome el paciente luego respecto de los resultados obtenidos por la emergencia de ese material son de él, no son mías. En eso se atiene a la renuncia de Freud a su gestión, ¿no? Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, ni le voy a decir: esto que tenés significa tal cosa. Así arranca el psicoanálisis, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, porque una de las acusaciones, por no leer lo que se le echó a Ferenczi, es pensar que Ferenczi quería que los pacientes se moldearan de acuerdo a él, y la obra de él en ningún momento te va a entender eso, ¿eh? Sobre todo cuando Freud le acusa de hacerle de buena madre a los pacientes, que es el modelo que después va a tomar Winnicott. La madre suficientemente buena, ¿eh? Que era el métier de Winnicott. Ahora bien, esta producción en torno a la cuestión de la terapia activa va a ir haciéndolo confluir a Ferenczi con Rank en el proyecto de escribir lo que quiero que veamos la próxima vez. Ahora conversamos sobre los textos que tenemos para hoy, pero o los comentarios que ustedes quieran hacer. En el texto de el año 22, que es o perspectivas del psicoanálisis, fíjese que retoma el título el trabajo de Freud, los caminos de la terapia psicoanalítica, no sé cómo está traducido en Amor, tú creo que es nuevas perspectivas, nuevos caminos, bueno. Este se llama en una versión perspectivas del psicoanálisis y en otra metas para el desarrollo del psicoanálisis. Está claro que ellos lo aclaran, una parte primera que la escribe Rank y una parte segunda que la escribe Ferenczi. Lo que va a distinguir a Rank de Ferenczi en cuanto a la actividad es que para él no se trata de hacer emerger el material que traiga recuerdos, sino en provocar y en promover la repetición del lado de los pacientes, lisa y llanamente. Es decir, él dice, yo estoy en desacuerdo con Freud en esa secuencia de recordar, repetir, perlaborar. Dice, yo creo que solo puede haber perlaboración una vez que repetición. Y el análisis tiene que conducir a la repetición. Pensando siempre, y ya lo tiene apuntado ahí Rank, en el nacimiento como repetición. En el trauma del nacimiento como repetición. Todo el acento de Rank, van a verlo, está puesto en los tres primeros capítulos. En ese punto, es decir, yo no estoy de acuerdo con Freud en esto. Se ha puesto demasiado el acento en el recordar. Y el psicoanálisis que yo propongo está estrechamente vinculado al repetir. Es decir, todo eso que el paciente actúa sin darse cuenta. Porque Freud es clarito ahí, ¿no? Dice, bueno, lo que se recuerda no se actúa nunca. Solo se actúa lo que se repite. Cualquiera tiene la experiencia por el análisis de haber pasado por esa situación de una actuación que da cuenta de algo muy fundamental que no va por la vía del recuerdo. Es un acto cualquiera relativo al analista que le haya tocado en suerte. Que se reveló venir de algún lado en general desconocido, pero que sí marca bien una posición. Marca bien una posición de alguien en la vida. No voy a dar ningún ejemplo personal, no se preocupe. Lo otro que va a introducir Rank acá es, en el texto van a ver, es el diseño de lo que él va a llamar la situación analítica. Es la primera vez que se habla de situación analítica en el sentido de que esto es un dispositivo nuevo. Digo para que tengan en cuenta, porque Lacan después va a subtitular el seminario 8 como la transferencia, sus incursiones técnicas, su pretendida situación. Rank va a tomar esa situación por una situación real, ¿no? Y que es para hacer cosas reales. Va a terminar después en Estados Unidos Rank atendiendo sin diván. Porque ya no le parece un instrumento técnico válido, porque promueve el recuerdo. Digo, estos tipos los problemas teóricos los solucionaban con cosas prácticas. Habría que ver si era el punto de vista de Freud. Ese, ¿no? ¿Quieren que les lea la circular? Sí. Le doy un poco el contexto. Es un... ¿Por qué? A la vez, me engancho con lo del libro. ¿Por qué Rank y Ferenczi empiezan a juntarse? Porque son un bloque común, uno en Viena, Rank, ladero de Freud, el otro en Budapest, que empiezan a enfrentarse con el grupo berlinés, es decir, Abraham, Eitingon, Sachs y con Jones. Si se arman los dos bloques dentro del comité, Freud sostiene todo lo que puede a Rank, hasta que el propio Rank renuncia al, al comité, que es el momento en donde ingresan a Freud al comité y no hay mucho más para conversar. Es decir, los seis miembros restantes, aparte de Freud, que venían discutiendo entre ellos quién iba a ser el heredero, uno había muerto, que era Braham, y los candidatos que quedaban eran Ferenczi y Jones. Y el viejo la mete a la hija. Se termina la discusión. Al año siguiente el comité secreto levanta su carácter de secreto y pasa a formar el comité presidencial de la IPA. De ahí que se diga que Freud eligió como heredera a Ana Freud. La eligió explícitamente cuando él sabía que la discusión era quién lo iba a suceder. Acuérdense que el año en el que después de la publicación de Metas para el Desarrollo del Psicoanálisis, estalla la polémica dentro del comité secreto, también es el año que ellos se enteran que Freud está enfermo. Entonces la cuestión de la sucesión, que también era una cuestión básicamente de sucesión teórica, es la que se pone sobre la mesa. Entonces hay un problema suscitado por el tono. Yo voy a conseguir una en español. Hay varias publicadas en la circular del comité secreto, pero una escrita por Rank que tenía un tono absolutamente despectivo respecto de Jones, Eitingon, Abraham, Sachs, y muy adoradoras con Ferenczi. Lo que pasaba era que las circulares que salían de Viena se interpretaba siempre que estaban cofirmadas. Así que afirmaba Freud y afirmaba Rank. Hay un momento del año 22 que Rank dice, bueno, paren un poco, ya van dos cartas de Rank que llegan y yo no puedo creer que el profesor se esté dirigiendo a mí de esta manera. Estas cartas no circulaban entre todos, salía una copia para todos, ¿no? Y entonces Freud dice, bueno, le voy a contestar a Braham. Esto es noviembre del 22. Él empieza a sentir molestias, pero todavía no tiene el diagnóstico, ¿no? Tengamos un poco de paciencia, que esto lo leí una vez, ¿no? Puede ser que alguna palabra me falte, yo después la agrego en la transcripción. Lo que escuchen lo que quieran, pero vayan observando el movimiento de piezas que hace Freud y el nivel de denigración con que trata algunos de los miembros del comité, ¿no? La discusión que está en juego es si la editorial psicoanalítica que Freud después de tanto tiempo había logrado conseguir, que estaba situada en Viena, que imprimía en Alemania, se iba a mudar o no a Londres producto de la inflación. Esa era la discusión. Y Rank no quería soltar prenda. Decía, impriman en Londres y me lo mandan. Impriman en alemán en Londres y me lo mandan. Jones quería todo para él. Entonces está la diferencia entre la Verlag, la editorial alemana, no sé si se dice así, y la Press. La Press es la que manejaba Jones, que por supuesto hacía muy buenos negocios con los norteamericanos al venderle las traducciones en inglés. Entonces, bueno, ¿quién era el comité secreto? ¿Rank, Jones? Rank, Jones, Sachs, Eitingon, Ferenczi. Me falta uno. Freud, obviamente. Jones. ¿A Jones lo nombré? Sí. A ver, Alemania, Sachs, Eitingon y Abraham. Viena, Rank. Budapest, Ferenczi. Inglaterra, Jones. Freud, Viena. No, siete. Entonces Freud le escribe una carta a los otros seis. 26 de noviembre de 1922. Queridos amigos, un señalamiento en la última carta circular de Abraham me incita a intervenir personalmente y dirigirme a ustedes y a dirigirles directamente a ustedes la palabra, porque venía siendo intermediado por Rank. Sin embargo, antes de continuar con vuestra lectura, no olviden, se los pido por favor, que todo lo que sigue exige una limitación particular del horizonte intelectual, así como un acrecentamiento artificial de la investidura emocional. tal como está la relación entre nosotros y el comité, ella está fundada como mínimo sobre un gran respeto por el otro y una total comunidad de intereses. Y visto bajo este ángulo, sería mejor adoptar un punto de vista a partir del cual vuestras divergencias actuales caigan por debajo del umbral de percepción. Es decir, traten de leer sin dar pelota a lo que está ocurriendo de una manera bastante brava. Abraham expresó el lamento de que las dos últimas cartas de Rank no hayan pasado por mis manos. Rank dice, Abraham denuncia esto, dice, no puede ser que esto esté firmado por Flor. Como si él no me creyera jamás capaz de un tal comportamiento o de tales declaraciones. Hay algo ahí erróneo. Nosotros establecemos juntos el proyecto de todas las cartas circulares. Si ahí le pone los puntos a Abraham. De todas las cartas circulares. Y ellas me son enviadas una vez que están redactadas definitivamente. No hay nada ahí de lo que yo no comparta la responsabilidad. Considero seguramente la suposición de Abraham como un esclarecimiento de los más benevolentes, pero no puedo, sin embargo, aportarle, no puedo. Pero no puedo estar de acuerdo con él si tuviera para esto. Que atribuirle a Rank afectos que en realidad son míos. Es verdad, estoy poco preocupado por los detalles de este primer asunto. Rank, en una circular que no venía de él y no había sido difundida por su iniciativa, así que la de él, fijó los intercambios que le parecían convenir a los intereses de las revistas. Hay varias revistas en juego acá. Saber si eso tiene que ver con el autoritarismo y con un ataque a los derechos de la central es la que manejaba las editoriales, me parece tan indiferente y tan difícil de tomar que abandono voluntariamente a Rank la justificación o la explicación de esa manera de hacer. Pienso que hay... Yo pensé que él trató de hacerlo en una carta dirigida aparte a Abraham. Me da pena notar que el amigo Abraham, tan correcto y tan fundamentalmente bueno, un índice de una tal susceptibilidad cuyas fuentes remontan ciertamente lejos. Si lo está tratando de neurótico, no analizado. Es la primera indicación que hace Freud. Las otras divergencias me parecen mucho más serias. Que tanto por una cosita o tanto por otra se juegan entre Jones y Rank. Y aquí yo creo con toda certeza que yo soy el principal concernido. Es decir, le está diciendo a Rank, la bronca es conmigo, no te la agarres con Rank. Y que Rank no participa para nada en esto, en una relativa inocencia, que como relativa inocencia de Rank, ¿no? Que como paraguas destinado a captar la parte negativa de una manifestación de ambivalencia. Si le está diciendo a John, usted está siendo ambivalente acá en el trato. Desde hace muchos meses me he encontrado en la posición penosa, pero inevitable, de tener que criticar al amigo Jones, a expresarle mi insatisfacción concerniente a su manera de trabajar en relación a diferentes personas, a atacar su actividad como director de la prensa, etc. Lo he hecho con la franqueza habitual, sin ninguna amargura, espero, y sin levantar la impresión de que yo habría olvidado, sin embargo, el valor y los méritos de Jones. Amaría bien ser infalible y que ustedes también lo sean. Y entonces, Para ustedes, entonces, sería más fácil tomar posición y llegar a las decisiones. Como ese deseo no puede ser para nada cumplido, yo no puedo sino hacer otra cosa que exponerle francamente el estado de las cosas. Que uno u otro de ustedes me dé crédito en esto, siendo que cuento con la tolerancia de la cual yo hoy mismo doy pruebas. Ciertamente, ni de un costado ni del otro se podría encontrar nada grave e imperdonable. Los diferendos son inevitables en una familia también. Y detrás está la certeza de que no se puede ni se quiere sacarse de encima unos de otros. El modelo de la familia pesa con todo. Después la traduzco completa, pero cierro con esto. Querría, sin embargo, desde ahora sacar una consecuencia práctica de las acciones recíprocas anunciadas. No voy a participar para nada en la próxima reunión del comité. Y me dice, los dejo solos, muchachos. Papá no va. Cosa que después John se va a decir, está bien, nos reunimos solos, pero la próxima... Es muy importante para mí que ustedes, entre cuyas manos reposa el porvenir del psicoanálisis, lleguen a restablecer el equilibrio entre ustedes y establezcan relaciones directas entre ustedes. Si yo no juego más. Si mis representaciones sobre Jones son justificadas, no, dice, mi presencia probablemente es lo que lo impide. Si mis representaciones sobre Jones están justificadas, entonces alguna otra cosa tiene que pasar. Jones debería completar el breve análisis que en otro tiempo hizo con Ferenczi. O sea, lo manda, primero le dice que no está analizado, y después le indica con quién se tiene que analizar, que a la vez es su enemigo en el grupo. Bueno, John va a contestar, mire, si yo estoy poco analizado, usted no está nada analizado, ¿no? Y Freud le contesta, sí, pero yo me autoanalicé, escribí la interpretación de los sueños. Y al fin y al cabo, la cosa marcha. Bueno, después la termino bien, tranquilo. Pero quería ese punto, digamos, de el barro transferencial del cual venimos, digamos, ¿no? Esto no está hecho por si hiciera falta, digo, ¿no? Pero miren cómo Freud en dos lugares toca, ¿no? Me diciendo, no toquen a Rand, Abraham le dice, sí, yo puedo escribir así, por un lado. Le dice que eso remonta a fuentes neuróticas no analizadas y es más duro con Jones todavía. Dice, mi amigo, de vuelta análisis, conferencia. ¿Ah? Por esta razón también, después cuando estalle la polémica entre Anna Freud y Melanie Klein, Freud va a tomar a cargo del análisis de Anna Freud, porque sabe que Jones es la espada de Melanie Klein. Y que la forma de que no la toquen Anna Freud es que tenga la chapa de que el análisis lo hace con Freud. Claro. La nena... Es mía, es el viejo. No la toquen allá, porque empieza la polémica en Inglaterra, no la toquen allá y cuando le demanden análisis, que ella pueda decir que se analiza conmigo. ¿No? Bueno, como él dice bien, esto es una familia. Y la familia no hay manera de sacársela encima, aunque vos quieras. Con preguntas, comentarios, cosas. Sí, aparte usa la teoría de la representación en un momento, porque habla del afecto, ¿no? Del afecto trasladado. Parecía como que sí. ¿No? En materia de representación, ¿no? Rank no me representa. Sí. No cargue sobre él el afecto, el montante de afecto que se pasa con la teoría de representación. ¿No? El montante de afecto, sí. Será su opuesto Jones a Rank, ¿no? Y dice, bueno, no está en posición de representante mío en eso. ¿Eh? Yo acuerdo. No. Jones lo corrige después. Ahora me hace acordar. Le dice, si yo no leí mal su teoría, para poder establecer un enlace entre dos objetos, tiene que haber alguna comunidad. Y usted nunca me trató como me trató Rank. Entonces usted está equivocado, yo no desplacé nada. Yo estoy justificado en lo que le digo a Rank. La teoría que yo aprendí de ustedes, cómo se desplaza un afecto, dice que tiene que haber un elemento común. Acá no hay ningún elemento común, salvo que usted lo admita. Si lo admite, cagamos. pero como que le enseñan psicoanálisis. Está en una es una cosa que es interminable en ese sentido, ¿no? Después cada uno se quedó con lo que pudo hacer. Lo bueno de estos lugares, que me interesaba mucho recorrer esto, porque yo cuando leí esto anoche digo, claro, ¿cómo no? Y todo lo demás me parece que es una parodia de esto. Del fantasma del padre en una escuela, de la madre en otra, de la parejita en otra. ¿No? Muchas historias tejidas en torno a Mazzotta tienen que ver con estas cosas, son parodias de estas cosas. Y varias parodias. Y yo pensaba en cuando vos contás esto de cuándo se interesa el Estado por el psicoanálisis y cuando lo hay en el Congreso de Budapest. Ahí dice, vienen por, claro, no lo dice así, ¿no? Pero dice, vienen por nosotros. Sí, yo pensaba en de qué Estado se trataba también, ¿no? Para ver si era una marca de origen. Porque un Estado, el Estado austrohúngaro, que estaba en disolución, el surgimiento de un Estado débil, un Estado cascoteado, porque la guerra estamos hablando de del eje de ese momento, ¿no? Es el momento en donde el psicoanálisis encuentra una permeabilidad o interés, un intento para ser corruptado, ¿no? No sé qué vestigios se pueden ver de eso todavía, ¿no? Sí, pero es el momento que Freud cree que el heredero es que Ferenczi, después de la experiencia con Jung. Después lo va a cambiar, le va a decir a Abraham, sos vos. Y después en una carta a Ferenczi le va a decir, pienso tanto en usted como en Abraham, para, digamos, para incentivar la lucha fratricida. Es alguien que modificó el testamento varias veces. Sí, sí, sí. Bueno, hasta que al final la tenía al lado a la que iba a ser la... Recurrió a la familia, lo más pesado y lo más cercano. Bueno, Lacan también. ¿No? Sí. El peso de la familia. La otra vez fuimos a escuchar a Luya a Montevideo, si no recuerdo mal, no sé, nadie corregime, pero en un momento al viejo le preguntan por la familia y dice, yo de la familia no hablo, porque el peso de la familia es inimaginable, así que no hablo. ¿Pregunta por la familia de él? No, el peso de la familia. Ah, mira. Yo no, el peso de la familia no hablo, así, algo así, el peso de la familia no hablo. ¿Por qué? Porque el peso de la familia es inimaginable, usó esa expresión. Así que hable cada quien de su familia, digamos, ¿no? Pero no se puede teorizar eso. Puede teorizar el Edipo, pero la familia no. Sería así. Y no superponerlo, ¿no? Al Edipo con la familia, son cosas distintas. Tenemos minutos más y... Nos vemos el 19. Yo les mando la bibliografía para, aparte de esto, algo más. Pero esto, si lo pueden recorrer, les digo que la verdad, si bien obviamente no les va a sonar al rococó, es un texto escrito en medio de toda la furia y muy que va al grano, renglón por renglón. Vale mucho la pena para entender cosas que parecen muy, muy actuales, que son más viejas que... ¿No? La introducción, por ejemplo, dice que en el Congreso de Berlín, que es anterior, en dicho Congreso el profesor Freud, y esto está olvidado, ¿ves? El profesor Freud propuso como tema de concurso, porque las revistas empiezan a sortear un premio, la relación entre la técnica analítica y la teoría analítica. Año 21, o 20. Eso que... Cualquiera se pregunta, y esto que yo leo, ¿cómo se trabaja con esto? Bueno, el viejo lo tenía clarísimo. Y dice, hicimos este trabajo para esclarecernos un poco sobre la mutua influencia entre teoría y práctica. ¿Vos te das cuenta que estos tipos los leía Lacan? Estos eran los tipos que leía Lacan. Aparte de toda su cosa filosófica, era un lector muy atento de esto. Y me parece que lo de la pretendida situación viene de ahí. Claro que hay muchos años entre una cosa y otra, pero en ese sentido no... Sí, también le ponen escrito así, situación de psicoanálisis. En 1956, sí. Claro. Sí. Bueno, practicaba bastante técnica activa, me parece. ¿La técnica activa de Lacan? Sí, no solamente el modo de Ferenczi, digamos, pero el rector de Ferenczi me parece que es un dato que hay, digamos, de Ah, sí, sí, sí, digamos, sí. Respecto a Lacan, son bastante, la intervención es bastante a los Ferenczi, digamos, con algunas veces, que ellos las que recogen ahí en Lacan, digamos. Son bravas, sí. Son, que las podrían hecho Ferenczi tranquilamente. Ellos acompañar al paciente al velorio de su vida. Por lo menos en este tiempo en el que él está escribiendo esto con Rank y cuando introduce la cuestión de la actividad, sí. Sí, podría haberlas hecho Ferenczi. Después él varía la cosa, porque se da cuenta que él no tiene, eso es una frase de Lacan también, que está hecho de la misma arcilla. El problema es que Ferenczi decide comunicarse a los pacientes. Y Lacan dice, no comuniquen eso porque no, el paciente no fue para eso. Fue otra cosa, no fue enterarse cosas de su vida personal, como ni que ustedes son iguales que él. Va a instalar otra cosa y entonces no hagan eso. Pero Ferenczi lo comunica y dice, yo no tengo ninguna autoridad para actuar activamente porque estoy enfermo. Freud no me analizó. Claro. Sí, porque introduce Ferenczi ahí la sinceridad contra la hipocresía profesional en la que se autorizaba esa actividad. Pero ese es el capítulo más bravo de la cosa, inclusive más triste. Pero digo, de eso lo que hay que rescatar, me parece, son las preguntas que en ese periodo Ferenczi formula y cómo él trata de solucionarlas. ¿Qué vuelta le trata de encontrar? Sí, se ve que ya le preocupaba, porque en este de la técnica también habla de la falsedad, yo creo que por eso hace un pie de página sobre el tema de la falsedad y la sinceridad. Ahí él ya ha terminado su periodo, sus 4 semanas de análisis con Freud y sabe que Freud no lo va a volver a tomar al paciente. Sí, la Judith Dupont, claro, porque ocurre todo entre el 14 y el 16. La Judith Dupont dice que es un caso de neurosis de transferencia nunca terminada. La de Ferenczi con Freud. Como algo que nunca hubiera dejado de existir. El psicoanalista debe evitar toda falsedad con respecto a su paciente. Debería ser como Epaminondas. Es conocido. De quien Corneno en el Pote cuenta, tiene una frase en latín. Así como nunca debe mentir. Claro, bueno, pero es un tema ese, ¿no? Va, digo, voy a mencionar el tema de la sinceridad con los ejes y ya pensé que lo tienen en la cabeza, digamos, ya en la época. Sí, a mí me suena mal a esa taxatividad que Freud decía que había que tener para hablar de dinero y de sexo. Más hacer sincero y no ser falso en ese punto. No está pensando en si igual la hipocresía analítica. Todavía me parece que no, me parece que es temprano. Me parece a mí. Uh-huh. Vos que lo estás leyendo. Sí, no, yo son textos que respecto de que... Los he leído hace mucho a esos, ahora estoy más con estos otros, pero parece que él está. Todavía no ha enfilado los cañones para ahí. Hay como que esperar un poco, me parece. Sobre todo el ascenso de Jones. Ascenso del profesionalismo que representaba Jones como médico en la sociedad británica de psicoanálisis, aunque por ahora ni figura, como ni figura la escuela de París. Si a Freud hubieran dicho en el año 26 que iba a aparecer un francés a quedarse con el psicoanálisis, hubiera dicho, pero si estos tipos no califican, no pueden ni servir el café en la mesa del comité. La Forge, estos son todas figuras menores para... La única interesante para Freud es la paciente de él, como es la Bonaparte. Y por eso acepta pararle una noche en París cuando se está haciendo a Londres. Que eso desmiente también el famoso interés de Lacan por Freud, ¿no? La noche que estuvo Freud en París, la Sociedad Psicoanalítica de París le ofreció una gran fiesta al viejo, el viejo fue, Lacan le apareció, estaría de joda en la Bois de Boulogne. Claro. Vieron que mucha gente ha hecho un fetichismo de esa famosa tarjeta que Lacan le firma, que Freud le firma a Lacan de haber recibido la tesis. Bueno, la noche que lo tuvo para charlar con él de eso, Lacan no apareció. Y estaba invitado porque era miembro. ¿No? Bueno, eso te dice algo también. Es una buena lección también. Lo que a Lacan le interesaba, evidentemente, no era ese viejito que andaba por ahí ya en la última. Le interesaba hacer otra cosa con eso, ¿no? Pero bueno. Vamos al 19 de octubre. Ya sin accidentes. ¿Lo voy a dejar? ¿Lo voy a dejar? ¿Lo voy a dejar? ¿Lo voy a dejar? que no averigüé, la verdad no tuve tiempo de averiguar por fotocopiadora. ¿Alguien sabe si hay una fotocopiadora cerca de acá? Sí, por acá había En realidad los textos están todos, como yo se los mandé, no sé, por si los quieren imprimir o armo una carpeta en un lugar. Para mí lo mejor sería armar una carpeta en un lugar. Buenos Aires. O sea, la cuadra que viene. Ah, acá. Sí, está acá. No, es un kiosco. Atrás tiene eso, que hoy viene. Bueno, está. Sí, pues yo voy a la escuela, así que pregunto. ¿Qué declaran? Perdón. Eso no lo consigo. Esa decisión no creo. No, porque es el Sí. Lo que yo no plantearía es una diferencia, digamos, mensual. Familiar. No es por nada. Totalmente. Yo no plantearía un